Kropotkin, 100 años. Mientras la lucha por la existencia puede ser causa tanto de progreso como de regresión, es decir, que a veces conduce a la mejora de la especie y otras a su empeoramiento, la práctica del apoyo mutuo es siempre un factor de desarrollo progresivo.